otro periodo de la música, pasamos al barroco. En este periodo tenemos la música en donde, al igual que las otras artes, está cargado de contenido. ¿Qué significa esto? Así como en la pintura, en la escultura, vamos a notar figuras muy decoradas, columnas muy redondeadas, cargado de colores, también en la música encontramos esto. Pero justamente acá encontramos a Bach, encontramos a Händel, Vivaldi, tenían en cuenta los tres pilares de la música. Vamos a escuchar alguna obra de Bach, en donde ustedes van a empezar a notar que va a sentirse un poquito más el pilar del ritmo, pero siempre respetando ese orden. En primer lugar la melodía, en segundo la armonía y en tercero el ritmo. Escuchamos una obra del Concierto de Brandenburgo de Bach. Lo que estás escuchando ahora es otra obra de Bach que se llama Jesús, alegría de los hombres. Justamente este compositor es alemán, nació en la época del barroco. Él era protestante y toda su música la compuso para Dios. También muchos reyes, príncipes de la época le pedían que hiciera música para salones o para las cortes, y él también ofrecía su servicio. Por ejemplo, el Concierto de Brandenburgo es uno de los conciertos que se los hace a los reyes. Después tenemos la música de Bach, las misas, los conciertos, todas sus obras son dedicadas a Dios. Tenemos infinidades de obras de Bach. Ahora te quiero dar un ejemplo para que vos empieces a entender lo que te quiero explicar. Cuando uno escucha estos compositores, como en el caso que vamos a escuchar ahora, un pequeño fragmento de la música de Bach. Bach, en uno de los conciertos de Brandenburgo, en el concierto número 4, propone en el último movimiento una musiquita que uno la puede repetir siempre y después, en cualquier momento de su vida, la puede evocar de nuevo porque le ha quedado grabada en su memoria, porque justamente ha respetado los pilares. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de la música de Bach, donde después ustedes vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos volver a evocarlo. Supónganse que yo cante esta canción. Tan tan tararán tararán tan tan tan tan tan tan tan tan. Esa pequeña melodía, esa pequeña frase melódica que decimos los músicos, la podemos escuchar a lo largo de toda la obra de Bach en este concierto, en donde se va repitiendo porque va siendo como una especie de canon. Pero justamente esa música me va a quedar en mi cerebro y después yo la puedo evocar en cualquier otro momento. Por ejemplo, haciendo cualquier actividad. Supongamos que estamos tomando agua, entonces vamos a escuchar el fragmento tomando agua. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Podés llenar un vaso de agua con una melodía y después tal vez llenando otras botellas o un vaso de agua te acordás de ese fragmento. Mirá el bien que podés hacer a tu inteligencia. ¿Por qué te puse este ejemplo? Sirviendo un simple vaso de agua. Porque nuestra inteligencia registró en un simple movimiento humano, que es servirse un vaso de agua, una bella melodía en donde me quedó fijada en mi inteligencia, en mi memoria. Una simple actividad de ser humano, linda. Pueden buscar otra imagen, tal vez, pero justamente es en contraposición a los videoclips que ahora existen con muchas músicas que realmente pueden hacerte mucho daño. Pasamos ahora a otro compositor que se llama Händel, que también era alemán, pero sus obras, ustedes van a notar, que están escritas en inglés, porque él después se fue a Inglaterra. La música de Händel es una música también que la dedicó a Dios, a la iglesia, pero también hizo mucha música para las cortes, para los reyes. Ahí encontramos muchísimas obras de Händel, por ejemplo, los conciertos acuáticos o otro tipo de música para las cortes, los fuegos artificiales, etc. Ahora vamos a escuchar una obra de Händel, el famoso llamado Mesías de Händel, donde te voy a mostrar una partitura muy conocida y una canción muy conocida por todos, que es el Aleluya. Como Händel ha durado en el tiempo, estamos hablando del 1600, y miren cómo ha perdurado su música en el tiempo, porque ha respetado los tres pilares, justamente la melodía, la armonía y el ritmo.